Primer. Anteanoche y anoche y esta mañana, anteanoche y anoche y esta mañana, me miraron tus ojos de mala gana y ay fuerte ña, me miraron tus ojos de mala gana y ay fuerte ña. Si la sierra te aburre, serrana hermosa, deja la serranía, vente a mi choza y ay fuerte ña. Deja la serranía, vente a mi choza y ay fuerte ña. Deja la sierra así, mole el pañuelo y hacele un airecito y al guitarrero y ay fuerte ña. Bueno. Y hacele un airecito y al guitarrero y ay fuerte ña. Se mueren, pierden la vida. Todo lo que se mueren, pierde la vida. Y yo por adorarte pierdo la mía y ay fuerte ña. Y yo por adorarte pierdo la mía y ay fuerte ña. El alma me ha robado, dame la tuya. Que el ladrón es preciso que restituya. Y ay fuerte ña, que ladrón es preciso que restituya y ay fuerte ña, que restituya así amor tirano, restituyeme el alma que me ha robado y ay fuerte ña, restituyeme el alma que me ha robado.